¿Qué tan complicada es? Primero, ¿desde hace cuánto tiempo usted recolecta? ¿Qué tan complicada ha sido la recolección? ¿Cómo son los lugares donde usted recolecta? Cuente. En Machachi, por ejemplo, igual, tranquilo, se recolecta tranquilamente. En Pomaski, igual, en todo lado, gracias a Dios, Tranquilo, no ha tranquilo. tenido ningún Lo que problema. sí me da miedo es, por ejemplo, esta temporada, los ladrones. Se ha hecho peligroso Imagínese más si bien. está medio peligroso, es lo que me da miedo. No, gracias a Dios, no ha pasado nada todavía. ¿Qué le iba a decir? Y usted me decía que recolecta también en quebradas. Sí, en ¿En qué quebradas. quebradas recolecta? En el de Pomaski, por ejemplo, el Caballo Chupa, por eso solamente hay en quebradas. Eso solo hay en quebradas. ¿Y Así es. cómo están las quebradas? ¿Pero ya están contaminadas? ¿Están No, no, no, bien? no está contaminado. Más que todo yo trabajo en partes sin contaminación, porque yo trabajo, por ejemplo, con la, como yo le dije, con la fábrica de plantas Pronavid. Una cosa, doña Rosa. ¿Usted siempre ha recolectado en los mismos lugares o ha ido cambiando de lugares No, por...? no, primeramente, más antes, por, sí cambio de lugares, pero en el mismo sector. O sea, hay lugares, como hay bastante espacio, hay lugares así lejos, lejos. Y de ahí más antes, al comienzo, cuando recién entré acá a trabajar, trabajaba solamente, o sea, recolectando en Machachi y en Yoa. Y ahora ya voy hasta la mitad del mundo, cerca de Calacalí, por el museo, todos esos lados. Cuando usted se va a recolectar, usted, por ejemplo, un día se va solamente a Pomasque, San Antonio, Así Calacalí, es. y otro día se va a Loa, quizá. Sí, ¿Qué así día es. se va, por ejemplo, a Pomasque? ¿Qué días? A Pomaski me voy, por ejemplo, especialmente los sábados. También voy. Y a la zona de la subida del corazón, a Machachi, algo así. Allá me voy el domingo. Domingo. Domingo. Eso. Verá, la idea es acompañarles a ustedes.